en Super 8. Buenas, bienvenidos a otro programa de En Super 8. Bienvenidos a todos a este nuevo programa de esta semana, que no sabíamos a qué película le iba a tocar, no sabíamos a cuál dedicársela. Estábamos ahí eligiendo entre varias. ¿Estábamos? Será usted, que es el dictador del podcast. Bueno, a ver, yo como director tengo que poner un poco de orden. Ya. Bueno, a lo que íbamos, que no nos decidíamos y al final, pues por aclamación popular, por petición de la audiencia y por la reciente muerte de David Bowie, pues se decidió hacer Dentro del Laberinto. ¿Por petición de la audiencia? Sí. ¿Se manifestaron en las calles o qué? No. ¿Invadieron el estudio hordas de fans con pancartas? No, tampoco. A ver, ¿de cuánta audiencia estamos hablando? Una persona. ¿Singular? Bueno, sí, un poco singular sí que es, sí. No, que si solo era una. Ah, sí. ¿Y por una sola persona hacemos una peli? Oiga, que una persona es un porcentaje alto de nuestra audiencia, ¿eh? A ver si se piensa que nos escuchan miles. ¿Qué era? ¿Una chica, no? Sí. Lo sabía. Bueno, que no me líe, ya está tergiversando el mensaje ese de que damos todo por nuestros oyentes, todo por la audiencia y tal. Cállese, ande, que es usted un vendido. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Pero es que, joder, es una peli de culto. ¿Ha pasado miedo? Sí, la verdad es que también. Cada vez que Bowie se ponía a bailar daba un poco de miedito. Pero bueno, joder, ¿qué se le va a hacer? Pero que eso ya lo vamos a contar más tarde. Ahora pues vamos a recordar pues lo de siempre, que estamos en Twitter, que somos @ensuper8, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, y que el podcast está en iTunes y en iVoox, y que se emite en Radio Battletoads y en Radio Post Castellano y en Uiñaki Ratia. Y que si queréis saber más, pues que tenemos un blog, que es ensuper8.com. Venga, ahora ya puede rajar lo que quiera. Oiga, ¿y si yo pido una peli también la hacemos? No. ¿Por qué no? Usted no es audiencia. Pues la del Quinto Elemento sí que la hizo. Porque tenía una escopeta psicópata. Ah, tomo nota. Mierda. ¿Va a meter ya el sumario eso o qué? Que sí, venga, dentro sumario. Sumario. En el sumario del programa de hoy empezaremos con la ficha técnica de la película, luego iremos con la dirección, con Jim Henson, que también es un mítico. Daremos un repaso a ese reparto que es la razón del programa de hoy, con David Bowie. Luego os contaremos un poco el argumento y la historia de Dentro del Laberinto. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos con la nota y con la despedida. Ficha de la película. Y la película del programa de hoy es Dentro del Laberinto, de 1986. Su género es el de aventura y fantasía, su director es Jim Henson. Y el guión, bueno, el guión, como veremos más tarde, pues pasó por un montón de manos. Las oficiales es que la historia es de Dennis Lee y de Jim Henson, y que el guión fue de Terry Jones, aunque ahí hubo más gente metida. Produjo Lucasfilms con George Lucas cuando aún no tenía su papada, y Tristar Pictures, que era también quien distribuía la película, al menos en cine. Luego Image Entertainment la distribuyó en vídeo y en Laserdisc, y Sony Pictures en DVD y en Blu-ray. La música corre a cargo de Trevor Jones, su presupuesto fue de 25 millones y su recaudación total en Estados Unidos fue de 12 millones y medio. Así triunfó. ¿Qué le vamos a hacer? No todo van a ser éxitos de taquilla. Pero bueno, vámonos ya con la carrera de ese hombre que llenó nuestra infancia de títeres y de marionetas, con Jim Henson, el director. Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. ¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes? Si esto es radio, que no se ve. Que tiene que parecer que esto es aventura, que cruce. ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. ¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas? ¿Patas? ¡Ah! Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko. ¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en elsuper8.com. Dirección. El programa de hoy es de homenajes y de despedidas, de ponerse melancólicos, de lo que queráis. Y no es solo por David Bowie, que ha sido la razón principal de hacer Dentro del Laberinto. A todos nos pone nostálgicos pues recordar nuestra niñez. Y si hay un tipo, un tío que ha tenido que ver con la infancia de un montón de personas a lo largo de todo el mundo, ese es el creador de Los Teleñecos, de La Rana Gustavo, de Peggy. Ese es nuestro director de hoy, es Jim Henson. Jim nació en Mississippi en 1936, cuando aquí comenzaba la Guerra Civil y se estaba a un paso de la Segunda Guerra Mundial, pues es cuando nacía Jim Henson. Contaba que su pasión por las marionetas la descubrió pronto. En esa época llegó la televisión a la casa de los Henson y allí descubría Jim a los ventrílocuos y los títeres. Su primer contacto con la televisión dentro de la televisión trabajando para ella fue incluso antes de acabar el instituto en un programa matinal infantil de una televisión local, con alguno de sus muñecos, aunque el programa solo tardó 3 semanas en ser cancelado. Eso sí, el germen de lo que vendría luego se daría en la universidad. Jim se matriculaba en la Universidad de Maryland con las miras de ser un artista comercial. En su lugar, en su primer año, ya estaba haciendo un programa para una filial local de la NBC, un programa que apenas duraba 5 minutos y que se emitía después de las noticias. Eso sí, se mantuvo 6 años en antena. En ese año, en 1955, nacía Sam and Friends. Ese pequeño programa con marionetas sería la base de lo que luego se transformaría en los Muppets, en los Teleñecos, y entre los que sobresalía un extraño personaje, el único que sobrevivió de Sam and Friends. Era verde, se supone, porque en sus inicios las emisiones fueron en blanco y negro, y tenía los pies redondos, como todas las demás marionetas. Pero tenía además una cara triangular y ojos saltones, parecía una especie de lagarto, y Henson lo llamaba Kermit, la cosa. Por aquel entonces también, Jim fundaba la Muppets Inc. La popularidad de sus muñecos aumentaba por momentos y ya no solo aparecían en sus shows, sino también en anuncios o en talk shows a nivel nacional. Mientras Jim experimentaba con otras cosas, hacía cortos e incluso fue nominado al Oscar por uno de ellos. Pero lo principal seguían siendo sus muñecos, sus Muppets, sus marionetas. La empresa aumentaba y con ella sus empleados. Henson se unía así a Jerry Yule, a Don Salin y a Frank Oz, que fue sin duda la otra mitad de Henson. Si él era Epi, Oz era Blas. Si Henson era la rama Gustavo, Oz era Peggy. Y es que contar con ese equipo fue vital para Henson en esos años y sobre todo en el lanzamiento de su siguiente espectáculo televisivo. En 1969 la PBS presentaba a Henson y todo su equipo al frente de Barrio Sésamo. Para aquel show se creó todo un elenco de nuevos personajes: Caponata, Coco, el monstruo de las galletas, el conde Draco. Solo uno de los Muppets tuvo cabida en él. Uno que ya habíamos visto antes y que había sido ya ligeramente reformado, esta vez en forma de rana. Kermit la cosa había pasado a ser Kermit la rana, o aquí la rana Gustavo, el personaje fetiche de Henson, su alter ego, tanto en los Muppets como en Barrio Sésamo. Pero Jim no estaba contento. El show era un éxito, iba bien, pero eran programas muy infantiles. Con los años intentó otras aventuras acompañado de sus marionetas. Preparó un segmento para Saturday Night Live, pero no resultó como esperaba. Incluso los guionistas de aquel espectáculo, que no eran de su equipo habitual, estaban un poco incómodos con eso de las marionetas. Incluso alguno llegó a decir que no pensaba escribir para un trozo de fieltro. Desencantado, pues se embarcó en otras cosas, un nuevo espectáculo con los Muppets, que todas las cadenas americanas rechazaron. Las marionetas, pues solo las veían para niños. Pero en Inglaterra no opinaron igual. El equipo creativo se trasladó en pleno a Londres para empezar con lo que sería el show de los Muppets, un programa donde marionetas y humanos interaccionaban tranquilamente y donde Kermit, la rana, era el maestro de ceremonias. Junto a personajes míticos como la cerdita Peggy o Gonzo, el show fue un éxito y fue sindicado en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Y tuvo aún más recorrido produciendo 3 películas. Poco después, George Lucas se acercaba a Henson para su Guerra de las Galaxias. Este, que estaba en ese momento pluriempleado en sus 1000 proyectos, le sugirió a Frank Oz para que creara al maestro Yoda. Oz sería también su voz en todas las demás películas. Cuentan que Lucas incluso presionó a la academia para que lo nominara como actor de reparto. Este éxito daría a Henson una nueva misión de las marionetas y los títeres, la de un uso mucho menos infantil, menos humorístico, para crear mundos de fantasía. Sobre 77, Jim Henson comenzaba su mayor proyecto hasta la fecha, la creación de todo un mundo entero de fantasía, un cuento, una fábula poblada por razas inexistentes, monstruos y criaturas que nunca antes se habían visto, y ni un solo actor de carne y hueso. Eso es, todo serían marionetas, pero muy alejada de los Muppets, eso sí. Frank Oz y Jim Henson, que dirigieron la película, crearon todo ese mundo, el mundo del cristal oscuro, con la ayuda de artistas, pintores, mimos, actores, bailarines y, cómo no, todo su ejército de marionetistas dieron vida a todas aquellas criaturas. 2 años antes de La Historia Interminable se estrenaba ese primer largo, y aunque pocos meses después sería eclipsada por el estreno de E.T., fue todo un éxito. Por fin Henson lograba crear un mundo no solo para niños, algo más serio, pero hecho con marionetas. La taquilla le dio la razón, había triunfado. Este sería la semilla de otras producciones, ya que Henson creó todo un departamento especializado para estas criaturas, tanto para películas suyas como ajenas. Lo llamó la tienda de las criaturas. Los resultados, bueno, los podemos ver en aquella primera película de las Tortugas Ninja o en la película que nos ha hecho hacer este programa, Dentro del Laberinto. Pero Jim no era alguien que pudiese estarse quieto. Con el show de los Muppets en manos expertas y Barrio Sésamo funcionando, se lanzó a su siguiente espectáculo. Y este seguro que también nos suena mucho, si es que todos hemos visto alguna vez a los simpáticos bichos de Fraggle Rock, una producción llena de mezcla de culturas que habitaban en su interior y que fue pensada para adaptarse prácticamente a cualquier mercado, y donde Jim actuó como creador y en ocasiones como director de alguno de los capítulos, pero siempre con nuevos proyectos en mente, un poco más alejado. A finales de los 80, Henson, después de algunos tropiezos, Dentro del Laberinto fue uno de ellos, ya lo vamos a contar, pues se dispuso a ser menos empresario y más creador. Menos director de la compañía y más volver a sus orígenes, a sus proyectos de contar historias, y para ello qué mejor que poner su empresa en manos de una compañía que estuviera acostumbrada a esos mundos, al espectáculo, a los niños, a la fantasía. Porque sí, Jim estaba negociando la venta de la compañía a la Disney. Hemos dicho al principio de esta biografía que este era el programa de los homenajes, de las despedidas, de ponerse melancólicos y de recordar cuando éramos pequeños. Y no solo era por David Bowie. Ya hace mucho tiempo, yo no lo recordaba tampoco, pero ya hace mucho tiempo que desapareció Jim Henson. En el verano de 1990, en una publicación interna de la Disney se podía ver una ilustración de 2 de sus artistas. Mickey Mouse consolaba a una triste Dana Gustavo. Solo un par de meses antes y de manera repentina moría de una infección vírica y con solo 53 años, Jim Henson. Estaba como siempre en medio de 1000 proyectos que luego verían la luz, creando personajes, marionetas, mundos enteros. Y se fue. Ni siquiera el ratón Mickey logró consolar a Kermit. La triste muerte además pasó en medio de esas negociaciones que habíamos contado con la Disney, que se rompieron por completo. También mientras Jim trabajaba en un proyecto, uno con dinosaurios, algo diferente, una sitcom. Solo un año después saldría a la luz Dinosaurios. ¿Os acordáis? Aquella comedia que era con el bebé dinosaurio Rosa, aquel que gritaba mucho, y la abuela. Y casi 15 años más tarde, después de pasar por 1000 manos, por fin la Disney se hizo con el control de aquella compañía. Bueno, al menos con sus personajes más conocidos, casi todos menos los de Barrio Sésamo y los de Fraggle Rock. Después, pues después de aquello solo nos queda pues todo su legado. El legado de un tío que comenzó con marionetas de trapo, casi calcetines, y los revolucionó, y los evolucionó. Sus marionetas ya no usaban hilos, sino varillas muy finas que permitían pues manejarlos mejor. Ya no eran manejados solo por una sola persona, sino dos o tres. Podían interactuar con actores, andar casi libremente. Podían ser de trapo, de felpa, de goma. Podían tener mil formas. Podían tener personalidad. Podían ser solo robots mecánicos. O utilizar esa mecánica en su favor para mostrar emociones. Y podían ser para niños y no tan niños. Podían enseñarte a contar o contarte historias increíbles sobre mundos fantásticos. Podían hacer de todo, y gracias a Jim lo hicieron. Nos ha quedado un final de biografía un poco triste, pero es que cuando un tío, una persona como Jim Henson, ha tenido influencia en tantos y tantos niños, pues al final, ¿qué quiere? Le terminas cogiendo cariño, y según íbamos repasando la biografía de Jim, pues ibas viendo pasar toda tu infancia a trocitos. Y con un final tan repentino, pues la verdad es que da penita. Pero bueno, el programa tiene que continuar, así que vámonos con el reparto. El reparto de Dentro del Laberinto, la verdad es que es bastante escaso, ¿eh? Apenas tiene 5 actores, pero contados. 5 actores y un montón de muñecos son quienes protagonizan en realidad Dentro del Laberinto. Quienes encabezan este reparto es David Bowie, que hace de Jared, el Rey Goblin, y Jennifer Connelly haciendo de Sarah Williams. También tenemos a Toby Froth, que hace de Toby Williams en su única película. Luego se ha dedicado al mismo oficio que su padre, que también trabajaba en esta película, el diseño de vestuario y de efectos especiales. Por ejemplo, ayudó en el diseño de efectos de Las Crónicas de Narnia, otro mundo de fantasía. Apenas aparecen más actores, pero sí marionetistas, artistas, malabaristas, muchos de ellos de la factoría habitual de Henson. Brian Henson, David Goetz, Frank Oz, son solo parte de ese elenco que ayudaba a crear esta ilusión y que se escondía siempre detrás de las bambalinas. Pero bueno, ya que por lo menos contamos con un par de actores de carne y hueso bastante relevantes, vámonos con ellos. Y la primera de estas protagonistas es Jennifer Connelly. Como vemos, su vida está llena de casualidades, por ejemplo, en sus inicios, cuando la presencia de aquella niña de 10 años impresionó a un amigo de sus padres. Quiso la casualidad que ese amigo fuera un ejecutivo de publicidad y le sugiriera pues que la llevaran a pruebas de modelo. Dicho y hecho, sus padres enviaron una foto a la agencia Ford y pronto estaba trabajando en su plantel. Anuncios de prensa, televisión, revistas juveniles, pero eso no sería todo. Y es que hemos dicho que su carrera estaba llena de casualidades, y no mentíamos. A principios de los 80, su madre comenzó también a llevarla a audiciones y a castings. Por aquel entonces, Sergio Leone rechazaba El Padrino para preparar la primera película de lo que sería una trilogía. A la postre, aquella fue su última película como director, pero bueno, eso es otra historia. Los papeles principales, después de varios castings, serían para Robert De Niro y para James Woods. Pero para la chica tenía una elección especial. La historia tendría dos partes, la de los protagonistas como niños y en la edad adulta. Pero Leone creyó que había encontrado la actriz perfecta para interpretar las dos edades en una misma persona, Brooke Shields, que acababa de estrenar El Lago Azul. Pero hemos dicho algo de casualidades. Y es que quiso la casualidad que en este caso una huelga de guionistas rechazara toda esa producción, la de Érase una vez en América, y que Shields se fuera pues para hacer otros trabajos. Así que sin comodín tuvieron que coger a dos actrices. La elegida para la edad adulta fue Elizabeth McCover, pero entonces alguien debía interpretar al personaje en su infancia. La audición fue una prueba de baile, una de ballet. A pesar de que no tenía la formación, Connelly hizo la prueba igualmente, imitando los movimientos del resto de chicas. Esa prueba le dio el papel, bueno, esa prueba y su nariz. ¿Su nariz? ¿Querrá decir su olfato? No, su nariz. Y es que fue el parecido de la nariz, de ese perfil de Jennifer Connelly con el de Elizabeth McGovern, lo que terminó de decidir y de convencer a Sergio Leone. Ese papel, aunque solo duraba unos minutos, fue el que la decidió a convertirse en actriz y la hizo reconocible. Puede que sin esa huelga no hubiera tenido su gran oportunidad. Aunque también puede que si Érase una vez en América se hubiese estrenado un poco antes, probablemente también se habría llevado el papel de Ojos de Fuego en vez de Drew Barrymore, vete a saber, porque también audicionó para él. En cualquier caso, ella también tuvo su peli de niña paranormal con poderes, en El fenómeno de Darío Argento. Aún así, nada la libró del multitudinario casting de Dentro del Laberinto, antes de caer en las afelpadas manos de Jim Henson. Como sabemos, la película no fue lo que se dice un éxito, aunque con el tiempo se ha convertido en una de las películas míticas de Connelly. Pero su educación no esperaba. A diferencia de otras estrellas juveniles, la carrera de Jennifer no pasaba de una película al año como mucho, dando tiempo a su formación en Yale y en Stanford antes de volver al cine. En el 90 se estrenaba después de no haber obtenido el papel en Acusados, que había sido para Jodie Foster. Connelly protagonizaba Labios Ardientes. La película fue un fracaso igualmente. Pero marcaba el inicio de Connelly en papeles ya adulto. Estaba claro que con esa presencia ya no era aquella niña ingenua de antes. Desde luego, esto no lanzó su carrera. Lo más que llegó a hacer fue Rocketeer, la gran apuesta de la Disney del 91 que apenas recuperó gastos, pero le valió para convertirse en una de las inspiraciones de los dibujantes de la Disney para el personaje de Jasmine en Aladdin. Una gran pausa, eso sí, es lo que sufrió su carrera. Un montón de películas sin relevancia. Bueno, casi hizo Dark City, pero hay que ser realista, no fue gran cosa en su momento y a pesar de estar muy bien, solo el éxito de Matrix y sus más que parecidos razonables hicieran que fuera una película más conocida para todos. Y es que hasta el año 2000 Connelly no volvió a los focos. Bueno, en realidad mucho no la habían alumbrado hasta ese momento, pero volvió en el 2000 con Requiem por un sueño junto a Jared Leto y Alan Burstyn, y fue junto a ellos lo más aclavado de la película en un papel que preparó a conciencia. Ese inicio de siglo fueron sus grandes años. Al año siguiente, junto a un Russell Crowe en Gracia y al cosechador de Oscar Ron Howard, protagonizaba Una mente maravillosa. Un día tenemos que hablar de Howard, ¿eh? Porque este, sin ser un gran director, pues la verdad es que su palmarés es de auténtico vértigo. Por aquella película, Jennifer Connelly se llevó el Globo de Oro y el Oscar. El Oscar a Mejor Actriz Secundaria era su cenit y por lo tanto el punto en que empezaría a decaer. El hacer el Hulk de Ang Lee pues fue solo una pista. Y eso que comparada con el Hulk que hizo luego Edward Norton, en lo que casi todo el mundo coincide, es que cambiarían sin pensar a Tyler por Connelly, qué cosas. De ahí en adelante, la verdad es que poco más. Algún papel más o menos decente, siempre de comparsa del protagonista, como en Diamante de Sangre, al servicio de DiCaprio, o en Noé, otra vez con Russell Crowe, y ya. Una actriz con una presencia impresionante, eso sí, siempre es nombrada entre las más elegantes y las más guapas. Y es que lo es. Pero cuya carrera no ha sido muy allá. Quizás le faltó un gran éxito con el que marcarla. Y es que al final terminaba siendo solo pues la esposa o la novia del protagonista de turno. Aún así, pues nos dejó dos personajes míticos, como aquella niña que bailaba en Érase una vez en América o Sara dentro del laberinto. Ya decíamos que la razón principal de hacer este monográfico era David Bowie. ¡Populista! Usted va a prestar atención a los controles. Bueno, sí, la verdad es que sí, nos podéis llamar populistas y lo que queráis, que probablemente pues es verdad. Pero también es verdad que al final, pues esto es un homenaje, y los homenajes tocan cuando tocan. Se nos propuso hacer esta película, y la verdad es que, pues tenía razón. Si hay una forma de hacer un homenaje a David Bowie en un programa de cine, es hablando de Dentro del Laberinto. Y ahora dirán, bueno, ya viene este pesado a narrarnos la vida y milagros de David Bowie desde que era pequeño hasta ahora. ¡Pesado! Se va usted a callar, que parece el enemigo. A ver, la verdad es que este no deja de ser un programa de cine, así que la mejor manera de hablar de él es narrando solo su carrera en el cine y en la televisión. ¿Que es más cortita? Pues sí. ¿Que es reducida y que es solo una pequeña parte de su carrera? Pues sí, sí. Pero es que nosotros hablamos de cine, y ya. La carrera en la actuación de Bowie comenzó casi a la par que su éxito musical. En sus primeros años antes del Space Oddity que lo hizo famoso, David Robert Jones, que cambió su nombre artístico para que no lo confundieran con Davy Jones, otro cantante, Ante su escaso éxito, comenzó a explotar otras artes. El mimo, el teatro conceptual, incluso en aquellos años de vacas flacas, protagonizó algún anuncio de televisión. Poco después triunfaría en la música, y aquel otro camino desaparecía, pero no del todo. Cortos o cameos nos trajeron las primeras imágenes de ese cantante de aspecto demacrado, pálido, espigado y de aspecto enigmático, casi venido de otro planeta. Así que no se hace extraño que en su primer protagonista fuese precisamente ese su papel. En 1976, en pleno éxito musical, protagonizaba El hombre que cayó a la tierra, con un papel, el de un ser de otro mundo que le venía como anillo al dedo. Aquella fue además la época de mayor éxito musical de Bowie, que aún así encontró tiempo para protagonizar en Broadway y sin maquillaje una historia que ya vimos en un programa anterior, la del hombre elefante. Y a ver, no estamos hablando, como pasa algunas veces con otras estrellas, de algo testimonial, sino de más de 150 representaciones, donde Bowie se ponía en la piel de Joseph Merrick. Y es que esto de las tablas también le tiraba, y mucho. Solo unos años más tarde, en el 83, David protagonizaba dos películas muy diferentes. En la primera era el compañero de una temporal vampiresa dirigida por Tony Scott en El Ansia. La verdad es que no tuvo mucho éxito, pero al menos dio pie a una serie de televisión, muchos años más tarde, eso sí, que la verdad es que tampoco tuvo mucho recorrido, pero donde contaron de nuevo con Bowie haciendo una pequeña participación. En la segunda interpretaba a un mayor australiano apresado en un campo de prisioneros japonés en la Segunda Guerra Mundial, con un capitán que imponía su férrea disciplina y que escondía su atracción por el personaje de Bowie, un ambón imposible en plena Segunda Guerra Mundial. Un papel que Bowie consiguió precisamente porque le vieron en aquellas representaciones del hombre elefante, y donde además coincidió con Takeshi Kitano, que es que parece que no puede salir una película de Japón sin que aparezca Takeshi Kitano, sobre todo en alguna época. Parecía que había nacido un actor, una estrella, pero no, la música fagocitó casi todo el tiempo de David Bowie. Fue su década dorada, no hubo más protagonistas hasta que Henson lo reclutó para Dentro del Laberinto. Pero eso, como sabéis, viene luego. Lo cierto es que el no éxito de la película sepultó muchos futuros. A partir de ella, David se limitó solo a pequeños cameos en televisión o en cine. Hizo de Pilatos en La última tentación de Cristo de Scorsese o de Andy Warhol en Basquiat. También tuvo un pequeño papel en Twin Peaks. Uno de los últimos de esos cameos fue con Christopher Nolan como el inventor Nikola Tesla de The Prestige, El truco final. Una pena, porque en los pocos papeles principales que tuvo, pues lo hizo bastante bien. Pero como ya sabemos, Bowie era sobre todas las cosas músico, y es que su música nos ha dado también grandes momentos de cine o de televisión. Las ventajas de ser un marginado, a pesar de que no es ninguna maravilla, pues nos dejó alguna escena con Emma Watson y el Girus de fondo, que es lo que nos queda en la memoria. También tiene algo de protagonismo alguna de sus canciones en Malditos Bastardos. La serie Life on Mars, aparte de coger canciones de David para su ambientación, coge incluso el título de una de ellas para su nombre. Aquí se realizó como La chica de ayer, que también es una canción mítica, pero claro, no era lo mismo. También en la banda sonora de Dentro del Laberinto suena Bowie, y así hasta el infinito. Más de 400 créditos musicales tiene su ficha, más de 400 momentos de cine con David de fondo. Para el séptimo arte nos dejó algo más, un hijo, el director Duncan Jones, el director de Moon, que recuperaba el apellido que debió de dejar David. Sabemos que lo correcto ahora pues sería finalizar este reparto con una de sus canciones, pero no puede ser. David se fue justo 2 días después de cumplir los 69. A los amantes de la música les quedan sus canciones. A nosotros, pues nos espera como el rey de los goblins, ahora mismo, Dentro del Laberinto. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Gregoire Lorn, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko. Historia. El diseñador de conceptos y del vestuario Brian Groth, que después de acabar El Cristal Oscuro, tanto él como Jim Henson acordaron hacer otra nueva película. En aquella primera ocasión, unos dibujos de Groth habían sido la base de la historia de Tom Henson y les habían hecho unirse. Esta vez de nuevo sería algo así. Aunque el inicio no serían antiguas ilustraciones de Brian, esta vez partirían de una imagen de duendes. Más en concreto, un bebé rodeado de duendes. Un bebé robado por los duendes. Esa sería la imagen inicial y sobre ella se pondrían a trabajar. Ambos recordaron que la primera reacción del público al Cristal Oscuro había sido un poco negativa. Ellos iban a ver marionetas, a ver Muppets y se encontraron pues con otra cosa. La película había ido bien, pero este nuevo proyecto querían algo a lo que ya estaban más acostumbrados. La música, el humor, lo que triunfaba con su público normal. Solo un año después de su primer largo, tanto Henson como Groth se reunían con Dennis Lee. La misión de Lee, bueno, sería que con las ideas que tenían, debía escribir un libro, una novela que sirviera de base a esa futura película. Para el guión se contrató a Terry Jones, el miembro de los Monty Python, y se le dio la novela de Lee para que lo usara como base, pero tras leer el cuento, Jones le dijo a Henson que no, que la novela no valía, que era muy poética y que ellos necesitaban otra cosa. Así que de nuevo entró en juego Brian Groth. Y es que de nuevo a través de sus dibujos, de sus conceptos, fue a partir de lo cual se creó la historia. Para la financiación y después de haber colaborado con él en el diseño de la marioneta de Yoda, contaron con George Lucas. Y bueno, lo cierto es que todo el mundo metió la mano en el guión. Terry Jones escribió una historia muy diferente a la que se rodó al final. En ella, Jared es en realidad solo un duende, oculto bajo la apariencia de un ser todopoderoso, y que utiliza el laberinto pues para evitar que lleguen a conocerle realmente. En teoría, el centro del laberinto no debía verse hasta el final, como algo oculto y sorprendente, pero el contar con una estrella musical para el papel lo cambió todo. Henson tenía otra visión diferente, quería canciones, quería bailes a lo largo de todo el metraje, así que hizo a Terry reescribir el guión. Al final, tanto Laura Phillips como el mismo George Lucas metieron mano en aquel argumento. Un argumento que una vez enviado a Bowie no lo convenció. No había humor, no le gustaba. Finalmente, Elaine May entró también a reescribir de nuevo un libreto a 6 manos que contó con más de 20 versiones diferentes. Para el casting lo primero era conseguir a la actriz principal, alguien que diera vida a Sarah, y tardaron lo suyo. Una de las primeras en hacer pruebas para el papel fue Helena Bonham Carter, pero era cuando Sarah iba a ser una joven de la Inglaterra victoriana. Al final se decidió ubicarla en el presente y en Estados Unidos, por lo que se desechó la opción británica y se fueron a USAmérica a hacer audiciones. Todas las actrices jóvenes del momento pasaron por aquel casting. Sarah Jessica Parker, Marisa Tomei, Laura Dern... ¿Todas? Todas fueron rechazadas. Finalmente, de las 4 finalistas, se quedaron con Jennifer Connelly. Para el papel de Rey Jared, también tenían varias ideas. De hecho, cada idea iba cambiando según iban escribiendo diferentes versiones del guión. De inicio iba a ser una marioneta, una criatura. Pero al final Henson prefirió a una estrella. Pero no a cualquiera encima. Quería una estrella de la música. Michael Jackson, Prince o el favorito inicial de Henson, que era Sting, fueron las primeras opciones. Hasta que se pensó en David Bowie. Y Henson se dedicó a perseguirle por doquier. Aún sin que diera el sí, le mandaba todas las versiones del guión que iban preparando, conceptos y notas para llamar su atención. Al final, poco antes de comenzar el rodaje, consiguió que aceptara. Bowie estaba dentro del barco. Para el rodaje rodaje, la Henson Company puso todo su saber al servicio de aquella historia. Titiriteros, animatronics, disfraces, marionetas como no se habían visto antes. Por ejemplo, Hugel era un compendio de técnicas, una enana dentro de un traje y con cuatro titiriteros controlando diferentes partes de la cara del duende. Ojos, boca, nariz, expresiones, toda la cabeza de Hugel estaba controlada mediante radiocontrol por un equipo entero que tuvo que ensayar durante semanas. Y no solo eso, Dentro del Laberinto también fue una de las primeras películas en incluir muchos nuevos efectos especiales. La lechuza, por ejemplo, la lechuza que aparece al principio en los créditos y que hoy en día canta muchísimo como efecto, pues fue la primera criatura creada totalmente con CGI que aparecía en el cine. Hoy en día los efectos han avanzado una barbaridad en ese campo, pero en su momento pues fue todo un hito. El argumento no tiene mucho misterio, casi es un clásico de los cuentos infantiles. Sara es una niña sumergida en su mundo de cuentos y princesas y castillos y goblins y reyes que odia, pero odia que la hagan cuidar de su hermano pequeño cada vez que sus padres se van. En un arrebato, imitando las escenas de sus historias favoritas, pide al rey de los goblins que se lleve a su hermano, que se lo lleve para siempre. Y dicho y hecho, el rey Jared cumple y se lleva lo que le han dado para convertirlo en otro de sus súbditos, en otro de sus goblins. Sara tendrá que recorrer el extraño laberinto que rodea el castillo para poder recuperar al niño y devolverlo a casa. La promoción de la película fue bestial. Artículos, reportajes sobre el rodaje, dos vídeos musicales de Bowie con canciones de la película, merchandising de las marionetas, y es que se notaba que George Lucas estaba detrás de todo esto. Juegos de mesa, de ordenador, de todo. Un estreno por todo alto. En la presentación en Inglaterra, por ejemplo, fueron los príncipes de Gales a la función. Pero en su fin de inicial de estreno en Estados Unidos, dos películas míticas encabezaron la taquilla, Top Gun y Todo en un día. Dentro del Laberinto ocupó un decepcionante octavo puesto. Una semana después salía del top 10. Al final de su recorrido en cine apenas consiguieron recuperar la mitad del dinero invertido. Una historia mala, sin tensión, actuaciones flojas, a Bowie lo alabaron y lo criticaron por igual, y el público dijo que no, que aquello no era lo que quería ver, un fracaso, vamos, un fracaso. Con la muerte de Henson poco después y la fama de Connelly más tarde, las tornas pues fueron cambiando, se empezaron a ver esas innovaciones en efectos especiales que revolucionaban todo, ese mundo tan extraño y mágico, ese que en principio había chocado con el gusto de todos, ese reino inquietante fue valorado como el de una película que trajo los mundos de los libros infantiles al cine. Al final se convirtió casi en un clásico, incluso las ventas tardías de VHS y DVD hicieron reconsiderar una secuela, aunque finalmente se prefirió dejar todo tal y como estaba. La película más tarde se noveló junto al Cristal Oscuro, se publicó incluso un manga posterior con Toby, con el niño, con el bebé como protagonista, e incluso se estaba desarrollando un cómic sobre el origen del Rey de los Goblins, un proyecto donde Bowie ya no podrá participar. Lo cierto es que, a pesar de la nostalgia, de los recuerdos que nos trae la historia, el ver a Connelly cuando solo era una cría, los Muppets y demás, la película ha envejecido mal o muy mal. Los efectos especiales, al menos algunos de ellos, son de lo más esperpéntico en ocasiones. Planos largos donde cambian al bebé por un muñeco, varillas que se ven a veces de las marionetas, un playback horroroso del rey Jared, en fin. Y es que la música, a ver, yo lo siento mucho, se supone que el programa es un homenaje para David Bowie y tal, pero la música es que es lo peor de la película, es que no pega ni con cola. Eso de que de repente se te pongan a cantar una canción y a bailar todos como locos con marionetas y demás, es que te saca de la historia. Y es que además pasa así, sin venir a cuento, de repente se ponen a bailar y a cantar. Y es donde más se nota que Dentro del Laberinto, pues, es una película ochentera. Eso sí, ¿eh? No, a ver, no hay que quitarle el mérito que tiene. Que tiene escenas que son una auténtica pasada, que son maravillosas, como la del Pozo de las Manos, o criaturas tan simpáticas como el monstruo Ludo, que es de lo mejor de la peli. Yo lo que os diría es que, si tenéis un buen recuerdo de ella, lo conservéis tal cual. O sea, es mejor que la recordéis como era a que la volváis a ver. Y si no lo habéis visto, pues bueno, intentad verla con los ojos de un niño. Dadle un poco de manga ancha, que son muñecos. curiosidades. Cómo no, cómo no, una película mítica, una película con Jim Henson, una película llena de marionetas, con una producción brutal y muy diferente a una película normal, a lo que estamos acostumbrados a ver, pues por supuesto tiene un montón de curiosidades. Por ejemplo, alguno ya lo habréis deducido, pero el bebé de la película es en realidad el hijo de Brian Froud, el diseñador de conceptos, Toby Froud, aunque su personaje iba a llamarse en principio Freddy. Al final hubo que cambiarlo porque el pequeño solo respondía a su nombre real. La verdad es que el pobre Toby se pasó llorando casi todas sus escenas, aunque hay una en la que le vemos totalmente inmóvil y mirando al infinito, atento mientras está en el regazo de David Bowie. Y no, no es que Bowie tenga mucha mano con los niños. Es que en la otra mano, la que está fuera de cámara, David estaba manejando una marioneta, atrayendo así la atención del enano. Parezca por los trucos que hace con las bolas de cristal, tampoco es cierto que Bowie sea todo un malabarista. Tampoco son trucos de cámara ni efectos, es todo real. Bueno, más o menos real. En esas escenas, tal como solía hacerse muchas veces con las marionetas, uno o los dos brazos del rey Jared no eran en realidad de David Bowie, sino que eran de un especialista que estaba detrás suyo, Michael Motzen. Aunque a diferencia de lo que solían hacer con las marionetas, Motzen no tenía una cámara para ver cómo lo estaba haciendo delante, por lo que todos los trucos con las esferas de cristal los hizo a ciegas. Fijaos bien, al principio de la película, en la habitación de Sara, podemos ver toda una colección de figuras y muñecos y libros de fantasía, entre ellas un peluche parecido a Sir Didymo, o un goblin como Hagel, así como una figura similar al rey Jared. También hay libros relativos a la película en esa habitación, algunos de ellos sirvieron de inspiración para esa historia, para el guión, como el del Mago de Oz, pero sobre todo Oz Is Over There y Donde Viven los Monstruos, de Maurice Sendak. De hecho, en los créditos finales, Henson atribuye a Sendak la inspiración para su historia. El trabajo de titiriteros y la coreografía fue bestial, más de 50 personas participaron en la danza mágica de los duendes, y más de un centenar de pares de manos hicieron falta para crear el Pozo de las Manos, que tenía más de 12 metros de alto, y donde solían dejar a Jennifer Connelly colgada de un arnés entre toma y toma. Las marionetas individuales también dieron trabajo, sobre todo el gigantesco Ludo, que en su concepción inicial pesaba más de 45 kilos solo la carcasa. A pesar de que consiguieron hacerlo más ligero, al final tuvieron que manejarlo entre dos personas. Aparte, dentro de Ludo, además del marionetista de turno, había una cámara en uno de sus cuernos y un pequeño monitor en su estómago para ayudar a manejar el bicho más simpático de la función. Además, a lo largo de la película, pues podemos ver rostros ocultos en las escenas, normalmente emulando la cara del rey Jared. La más clara es una silueta con unas piedras, pero hay muchas más, en planos generales del laberinto, en el bosque, en un conjunto de setos. A ver si conseguís verlos todos. Además, a lo largo de la película, pues tendréis otras diversiones, el acertijo del prisionero o la representación real de un dibujo clásico de M.C. Escher, Relatividad. Ya sabéis, ese dibujo tan extraño con escaleras que se cruzan unas con otras en diferentes sentidos, mezclando dimensiones, perspectivas y demás. Bueno, seguro que sabéis a qué dibujo nos estamos refiriendo. Pues en Dentro del Laberinto se hace realidad. Bueno, y esto ha sido todo. Bueno, casi todo. Estamos ya acabando y solo nos queda la nota y la despedida. La nota es 4. Despedida. Y esto ha sido nuestro programa de hoy sobre una peli que seguro nos parecía mucho más mágica cuando éramos más pequeños, pero anda que no nos volvió locos Jennifer Connelly a todos cuando la vimos en esta película. Eso sí, se demuestra que con el tiempo los 80 fueron una época muy mala, muy mala para la moda, para los peinados y a veces también para las películas. Pero hay que reconocer que en su día nos encantó, aunque no entendimos muy bien por qué ese señor con el peinado de Alaska cantaba cada 2x3. Esperamos también que haya valido de homenaje no solo a David Bowie, sino también a Jim Henson, que aunque hace más tiempo que se fue, la verdad es que se lo merece. Y lo que también ha estado muy bien es eso de que nos hayan propuesto dedicarle el programa a Dentro del Laberinto. Ya sabéis que vosotros también podéis hacer vuestras peticiones en nuestro mail, en super8@gmail.com. Si no, pues también estamos en Twitter como @en_super8, en Facebook también tiene página el programa. Y además, pues tenemos nuestro blog en super8.com. Y es que nosotros ya nos despedimos. Espere. No. ¿Otra vez? Sí. Oiga, que esto ya parece coña, ¿eh? No puedo interrumpir a la mitad del programa, no, siempre al final. Calle, que he encontrado la solución a todos mis problemas. ¿Lobotomía? No. Bueno, el suicidio está muy denostado, pero en su caso... Que no, que he encontrado el libro mágico. Ajá. Y tiene las palabras que me librarán de usted para siempre. Siga, tiene todo mi interés. Rey de los goblins. ¿Pero qué hace, chalao, que no es así? No, espere. Ojalá vinieran los goblins. A ver, que no juegue con esas cosas. ¡Y se te llevaran ahora mismo! ¡No! ¡Ah, joder, vaya hostia! Dímelo a mí. Cada día mandan más basura a mi reino. ¿David Bowie? Llámame Jared, plebeyo. Pues le juro que en mi mundo hay un tío clavadito a usted que se llama David Bowie. Ah, curioso. Bueno, considérate mi prisionero. Espere. A ver, me ha secuestrado y estoy dentro del laberinto. Tú cuando ves películas no prestas mucha atención, ¿eh? A ver. Entonces se supone que dentro de 13 horas me convertiré en uno de tus goblins. Peor, pequeño amigo. Te convertirás en una marioneta que parece un goblin. Pero no me joda, que a mí nadie me va a rescatar, ni en 13 horas ni en 50. Y aún no sabes lo peor. ¿Hay algo peor? Por supuesto. Para amenizarte la espera. No. Vamos a bailar. No. Y a cantar. No. Vamos todos. No.